Bienvenidos al Café Mañanero, donde hoy tenemos una variedad de noticias interesantes para compartir con ustedes. Hablaremos de noticias sorprendentes, también hablaremos de cosas extrañas, también las cosas lamentables, las noticias trágicas. Adolfo nos traerá toda la información deportiva, incluyendo la Liga Española, la Champions, así como los deportistas más destacados del día. Manténganse atentos y finalmente la música. Estaremos haciendo un viaje por la música, quienes nacieron, quienes fallecieron un día como hoy. También tendremos las noticias del mundo de la música y el entretenimiento. Estaremos actualizando las efemérides, los hechos históricos, lo que sucedió un día como hoy. También lo vamos a tener aquí en el Café Mañanero. Vamos a estar hablando un poco de eso. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También el tema del día, más adelante les voy a estar contando de qué se trata. Y vamos a ir en un ratito con el estado del tiempo, para que ustedes sepan lo que sucede en las principales ciudades. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. El estado del tiempo de las principales ciudades, 9 de la mañana, 17 minutos, 2 de la mañana, 17 minutos en Cali, Colombia. Y en este momento, el tiempo para Valencia, 18 grados centígrados, el clima mayormente soleado, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 48%, viento 8 kilómetros por hora. Avanzamos, y la máxima para hoy, 19 grados, la mínima 10 grados centígrados. El tiempo en Madrid, en este momento 12 grados centígrados, clima soleado, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 58%, viento 8 kilómetros por hora. Temperatura máxima 26 grados, mínima 9 grados centígrados. El tiempo en Vitoria-Gasteiz, en este momento 7 grados centígrados, el tiempo está soleado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 83%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 24 grados centígrados, la mínima 6 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo en Cali, Colombia, en este momento. Clima parcialmente nublado, 22 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 14 grados, 14%, humedad 91%, viento 5 kilómetros por hora, máxima para hoy 31 grados, mínima 21 grados. Y el tiempo en Bilbao, 12 grados centígrados, en este momento mayormente soleado y estamos con precipitaciones 2%, humedad 80%, viento 11 kilómetros por hora. Máxima para hoy 26 grados centígrados, mínima 9 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que escuchan el café de la mañana. We'll be right back.

mundo de la música, el entretenimiento. Vamos a estar también teniendo información, el tema del día. Entonces, voy a estar dando nuestro tema del día para los oyentes que se conectan con nosotros esta mañana del Café Mañanero. Voy a recordarles la línea de participación para que ustedes se integren con nosotros al Café el Mañanero. +34 610 617 034. +34 610 617 034. Línea de participación. Hoy en nuestro tema del día: ¿cuál es el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente que conozca? Eso que te indigna, que te parece exagerado. ¿Cuál es ese lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Línea de participación: +34 610 617 034. Aquí del Café Mañanero. Y continuamos con la música que hace parte del Café de la Mañana. Avanzamos con la música de la mañana 26. Café Mañanero. Si supiera que aún en mis noches pronuncio tu nombre, que aún en mi mente yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada, después de darlo todo en el amor, si entendieras que a veces la vida también no traiciona, que a veces el orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón. ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón,

llorarle a la suerte. Sigo siendo el travieso de siempre. Me dejo llevar por la gana que tengo de amar y perder el control. Cuanto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Piero está hospitalizado y su estado de salud preocupa. Daddy Yankee anuncia su despedida desde Puerto Rico con el evento La Meta. La Radio Televisión Pública Canadiense suspende sus actividades en Twitter. Un documental sobre el príncipe Andrés hará sombra a la coronación de Carlos III. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Once again, something special. Aventura. Abogado, un gran militar. No te olvides. De la mañana que te acompaña aquí en Eurolatina 107.1 y en Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. Bueno, les voy a contar hoy de lo que estábamos, noticia en desarrollo, que hablábamos con Freddy del colombiano José Antonio Potes, quien había sido detenido en El Salvador el pasado 21 de enero. Que ha enviado un video en el que aclara que ha sido liberado y que no fue detenido por tema de pandillas. Dice que tuvo un problema de migración, que estaba trabajando sin un permiso especial, y con esto desmiente que habían dicho algunos medios de comunicación y su familia misma sobre el hecho de que él había sido detenido por pertenecer a pandillas. En el video se ve al joven en las calles de El Salvador. Dice que es un malentendido con migración, asegurando que los medios de comunicación difundieron información falsa, sin mencionar que su familia anotó en entrevistas también de medios de comunicación. Soy un joven colombiano que estoy en las calles de El Salvador libre. Con el tema mío fue algún malentendido por algo que estaba en la cárcel por temas de pandillas, dijo el colombiano en el video. Con ganas de empezar de nuevo camino en este país. Fuentes le aseguraron la semana que fue detenido por asuntos migratorios, algo que desmiente lo que había dicho su familia. Bueno, o sea que era una confusión allí por alguna información que dio su familia, por alguna información falsa que habría dado su familia para que pues de pronto la gente pensara algo equivocado. Pero bueno, se ha aclarado el tema. Y la siguiente nota que les quiero comentar es de una familia, una chica que fue al dentista para la extracción de una muela y falleció por mala praxis. La familia ha señalado que se ha gastado más o menos en moneda peruana 30 mil soles para salvarla, pero que sin embargo la chica falleció. Dice que luego de 3 meses intensos de luchas por su vida, Lady Fernández Patiño falleció a los 20 años en una cama de cuidados intensivos del Hospital Arzobispo Loaiza, el Cercado de Lima. Esto ocurrió el 16 de abril debido a una presunta negligencia médica por parte de 2 dentistas que forman parte de una clínica clandestina ubicada en Chorrillos. Con el dolor y muy reciente por la pérdida de su hermana, Paola Fernández Patiño reveló a este diario, al diario que publica la información, que los responsables no han dejado rastros de su paradero y no se presentan a las citaciones para seguir investigando el caso. Lady había acudido a una clínica de Quirudens para que le sacaran el tercer molar izquierdo. No obstante, según indicó su familia, luego de la extracción comenzó a sentir fuertes dolores en su rostro y no podía respirar. Fue trasladada a unidad de cuidados intensivos del Hospital Arzobispo Loaiza. Y dice la hermana: mi hermana terminó con una insuficiencia respiratoria, su cara se hinchó tanto que ya no respiraba. Actualmente el caso lo está manejando la fiscalía y la entidad ha solicitado la información sobre la atención que recibió Lady en esta supuesta mala praxis en esa clínica. Los doctores de Loaiza me dijeron que en cualquier momento mi hermana podía fallecer debido a que su estado era tan crítico que su cuerpo ya no reaccionaba. Pues ahí está el caso de esta chica en el Perú que atendió, o que fue atendida, y por una mala praxis pues resultó en cuidados intensivos y ha fallecido. Esa es la noticia, una de las noticias que tenemos en el día de hoy en el Café Mañana. Bueno, y avanzamos con la música. No se olviden nuestro tema del día, la sección que tenemos: ¿cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha invitado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Más 34-610-617-034. Es la línea que tengo habilitada hoy para la participación del tema del día. ¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de alguna persona del corriente que conozcas? Muchas gracias por participar aquí en el Café de la Mañana. Y bueno, aquí tengo un saludito. Dice: buenos días, este es Ángel. Dice: buenos días, gente linda, para el Café de la Mañana, ver la cantidad de artistas antes de un concierto y pidiendo que les tengan en su camerino fruta exótica picada en cuadritos, redondas y triangulares, mirando hacia el norte, y el agua que sea de manantial más próximo, con un lacito que haya utilizado alguna reina desaparecida, y más chorradas, por dar un ejemplo. ¿Acaso no se acuerda cuando empezaron? Se les sube el ego a muchos. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Ángel, por participar. Ángel Mizrahi, por participar aquí en el Café de la Mañana. Bueno, sí, esperamos más participación de los oyentes del Café Mañana. No se olviden la línea de participación que tengo habilitada hoy: más 34-610-617-034, para que ustedes participen aquí en el Café de la Mañana y para que compartamos pues esas opiniones. ¿Cuál es ese gusto o extravagancia más fuerte que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Tema de participación en el día de hoy, hoy miércoles 19 de abril, en el Café de la Mañana, 9 de la mañana, 51 minutos, en Cali, Colombia, 2 de la mañana, 51 minutos, allí para los que sintonizan a través de Oriente Estéreo 96.0. Bueno, avancemos con el Café de la Mañana. Ya seguimos tomando noticias y más información. Viene más adelante con el deporte. Café de la Mañana. Tú eres guasa. Que no le guste el caldo, se le dan un par de tazas. Tú eres guasa. Eso no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en 2 meses. Tú eres guasa. Pero ustedes son más puertos que su propio jefe.